Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Buenas tardes, queridos amigos y amigos que nos sintonizan nuevamente en un viernes más. Somos el Juguete Rabioso. No se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Queremos invitarles a proponer y generar información e ideas a través de este programa. No se olviden que ahora también tenemos una aplicación para que puedan escucharnos directamente desde el app. Pueden bajarse para las personas que tengan dispositivos móviles inteligentes como Radio CCE HD. Bienvenidas chicos, chicas, señores, señoras que nos están sintonizando ya a las 6 de la tarde exactamente. Comenzamos con el Juguete Rabioso, su programa de todos los viernes. Y bueno, de mi parte, soy Gabriel Ortiz, les doy la bienvenida a todos y muchas gracias por sintonizarnos. No se olviden que pueden comunicarse con nosotros, mandarnos mensajes o también sus saludos al WhatsApp a los números 099-344-5122, 099-344-5122 o al 099-8942-050, 099-8942-050, o a su vez también pueden escribirnos o comentar también a la cuenta de Facebook, ya que nos encuentran como Radio Barba Azul. Amigos y amigas, hoy en el Juguete Rabioso discutiremos y analizaremos sobre algo que todos hemos visto o hemos disfrutado, la locura del fútbol. Este contenido, como es de costumbre en el Juguete Rabioso, lo conversaremos dentro de cuatro temas: la pasión del fútbol, la identidad futbolera, fútbol como espectáculo y el ritual. Esperamos que este programa sea de su agrado. Esto es del Juguete Rabioso, no se desconecte. El juguete rabioso. Empezamos, querida audiencia, con el primer tema, la pasión. Quienes aman el fútbol lo viven con desenfreno, consumen partidos como un ecuatoriano una cerveza, siguen la campaña de jugadores como si fueran sus propios hijos, disfrutan o sufren los partidos del equipo de sus amores cada fin de semana y solo esperan que la victoria les infle un poco más el corazón. Los mismos pasa con la selección del Ecuador. Sí, audiencia, es como estar en algún bus que va a toda velocidad. Vemos cómo pasan los años y con ello los campeonatos, los encuentros, los entrenadores, dirigentes, árbitros, las tarjetas, los penales, las faltas, manos, algunas las de Dios, peleas y reglas destinadas al perfeccionamiento del deporte rey. Así es, Cristian y querida audiencia, también los inicios del fútbol tenemos que tomar en cuenta, no fueron nada fácil. Ustedes creen que nació en Inglaterra, pero no. Esto no ocurrió de un día para el otro, sino que se necesitó de mucha paciencia, de debates y también de muchas patadas. en varios casos la historia universal se vio influenciada por el fútbol, y en otras el fútbol también se vio influenciada por la historia universal. Recuerden, querida audiencia, dictadores como Hitler o Mussolini vieron en su selección dentro de los mundiales de fútbol la chance de demostrar su poder, demostrarle al mundo que eran la mejor selección del mundo. Y cuando la situación se complicaba, otros como el dictador Videla en Argentina visitaban el camarín de rival para saludar a la selección antes del partido. Una competición bastante particular que es el fútbol. Podemos destacar que Pelé ganó 3 mundiales, pero nunca una Copa Libertadores. Maradona ganó un mundial, pero tampoco ganó la Copa América. Particularidades de un torneo que se jugó cada 1, 2, 3, 4, 6 y 8 años, un desorden digno de la Conmebol y los doctores que la han dirigido. Así es, Cristian, y bueno, querida audiencia, pero eso no es todo, ¿no? ¿Me creerían si les digo que en la historia de la Copa América hubo entrenadores que hicieron de árbitros? Cuesta creerlo, sí. Ponemos ejemplos de nuestro tiempo también. Es como si Gerardo Martino pitara un Brasil-Uruguay, bastante peculiar. Y lo interesante, a fin de cuentas, es como el fútbol ha ido evolucionando en unos casos e involucionando en otros. En lo que respecta a la evolución, podemos aprender cómo se fueron sucediendo estos grandes planteles, grandes selecciones. Como por ejemplo la Celeste, que confirmó en el primer mundial sus medallas olímpicas, el bicampeonato de Italia con Vittorio Pozzo, el frenazo por la Segunda Guerra Mundial, el maracanazo, el milagro de Berna, la irrupción de Pelé y el bicampeonato de Brasil, el perro de Picles y el rebote en la línea que dio un título a Inglaterra, la final para elegir al primer tricampeón. Bueno, y la naranja mecánica que no conoció la gloria, el primer título de Argentina, el bendito Paolo Rossi que levantó a Italia, la mano de Dios y otro título de la albiceleste, el tricampeonato germano, la final para elegir al primer tetracampeón, la consagración del fútbol francés, el pentacampeón de Brasil, el cabezazo y el tetracampeonato de la Alzurra, la primera vez de España, y la masacre de Alemania. Sí, la masacre de Alemania a Brasil en el último mundial. También recordemos que el 8 de octubre del 2005, y ya, bueno, esto es un dato que les queremos aportar, y para los que ya saben, 5 años de guerra civil a cuestas en Costa de Marfil, que vamos a contarles un poquito que Costa de Marfil secundaba a Camerún en las clasificatorias para el Mundial de Alemania, y este país vencía por su parte a Sudán por 1-3 de visita en Jartum, inscribiendo su nombre en el Mundial por primera vez. ¿Quién lo reconoce para quienes están en el mundo futbolero? Didier Drogba, capitán de la selección de Costa de Marfil, tomó la palabra sin soltar el micrófono. El todopoderoso goleador de 1,88 m se arrodilló. El equipo completo lo secundó y así desde el suelo continuó su plegaria. Perdonen, perdonen, perdonen, por favor, depongan las armas, hagan elecciones. Lo que él pedía era que se termine la guerra ya de 5 años, esa guerra civil en su país, y por lo tanto vemos que no es trivial explicar el porqué, pero lo cierto es que en pocas cosas en la vida conmueven más los corazones humanos que esta cuasi religión que llamamos fútbol. Así es, el fútbol, muy polémico también este tema. Y recordemos que Anthony Budges dijo, 5 días trabajarás, como dice la Biblia, el séptimo día es el día del Señor, el sexto día es para el fútbol. Todos sabemos que uno puede a lo largo de una vida mudarse de barrio o de ciudad, cambiar sus opiniones políticas y hasta de pertenencia social, pero sobre todo en nuestra sociedad es mucho más raro, casi una patología, encontrar a alguien que haya cambiado de colores, de equipo, de esa lealtad elemental que constituye nuestra futbolera pasión personal. Lealtad que a veces es recompensada con la vanidad de su exhibición y otras debe ser ocultada, curiosamente para evitar suspicacias, comentarios irónicos e hirientes y eventualmente un choque inclusive físico. Podemos decir que la pasión, o quien no ha escuchado que se dice que la pasión por tal equipo es un sentimiento inexplicable, pero ¿es realmente inexplicable? Podemos preguntarnos qué vínculos se ocultan tras esa máscara de sensibilidad y enigma, o tal vez hay que adjudicarle esa responsabilidad de, como tantas otras, a ese tan nuestro tótem favorito de que nos dicen que somos latinos. Los resortes ocultos de esta pasión y la entrega son motores de enfrentamiento simbólico, hay que tener en cuenta. Y aún de la violencia física, también descansa mucho más sobre el entramado cultural que manifiestan nuestras diversas pertenencias sociales, sobre un intangible y esotérico magma futbolero. Vamos a pensar un poquito y reflexionar mientras escuchamos la canción de Soledad y Natalia Pastoruti, con su tema Tren del Cielo. Somos el Juguete Rabioso, ya volvemos. Juguete rabioso, el juguete rabioso. Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas que nos sintonizan. Somos el juguete rabioso. Esperamos que el tema sea de su agrado. Y como segundo punto tenemos identidad futbolera. Partimos de la idea de considerar al fútbol como un complejo ritual que incluye dos subprocesos. Uno ocurre dentro del campo de juego, la cancha. El otro, las graderías. Y entre esos están los espectadores en la tribuna. El primero vincula una performance como con su resultado en función de una serie de reglas. El segundo vincula como un proceso identitario basado en el antagonismo. Así es, Cristian, querida audiencia, también recordemos que mediante la identificación con determinados símbolos el fútbol promueve una división del mundo entre amigos-enemigos. Un partido es la ocasión para un enfrentamiento ritual entre amigos-enemigos, que puede transformarse en circunstancias determinadas, en un choque físico. Un estadio no es solo el ámbito del partido, sino también el marco de la celebración ritual de la metáfora, precisamente, amigo-enemigo. La constitución de este sentimiento irrefrenable denotativo del nosotros dentro de la hinchada, o sea, de los otros como yo, en un proceso identitario múltiple y fragmentario, que actúa a manera de un documento, inscribiendo, sobreponiendo y deformando contenidos sobre contenidos. En él se articula y juxtaponen el ser social, las pertenencias de género, clase y etnicidad con otras identidades más elementales y primarias constituidas alrededor de los intersticios y solapamientos producidos por aquellas. Recordemos también que la identidad es algo sobre lo cual se disputa y con lo cual se proponen estrategias. Es a la vez medio y fin de la política. No solo está en cuestión la clasificación de los individuos, sino también la clasificación de las poblaciones. En los procesos en los cuales la gente adquiere las identidades con las que son designados, la capacidad de atribuir autoritaria y efectivamente identidades, tanto para constituir o para contradecir la experiencia individual, se vuelve esta significativa. En la cancha se expresa con la calificación y definición del otro, ejercida a través de su caracterización, mediante rasgos prototípicos y muchas veces caricaturescos, que constituyen verdaderos marcadores de identidad. En realidad, más que pensar sobre el resultado del partido, se podría decir que interviene en un partido aparte un enfrentamiento ritual que tiene lugar en las tribunas y que es parte central de ese proceso de categorización-pertenencia. El final de ese drama depende más de esta performance antagónica, como dijo ya Gaby, entre amigos y enemigos, que de lo que sucede en el campo de juego. Allí este tipo de categorización descalificadora se corporiza en una extravagancia que es la acumulación del proceso de humillación del rival a través de la negación de su existencia. Así es, Cristian y querida audiencia, también le damos la bienvenida a todas las personas que ya se están sintonizando a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que este es su programa. El Juguete Rabioso. El Juguete Rabioso. Y también queremos contarles que el día de hoy estamos hablando sobre el fútbol. Recuerden que la singularidad del juego radica en el campo y en las tribunas. Dada por este asume metafóricamente temas centrales de la vida cotidiana, justicia, participación, visibilidad, entre otros, y exige de los participantes una toma de posición frente a lo que se podría considerar auténticos dilemas morales en pos de una resolución metafórica de conflictos procedentes de esta que es la estructura social. Pero desde luego, este auténtico y profundo juego tiene sentido en un espacio y momento que son específicos. Eduardo Galeano dio en el clavo cuando dijo: no hay razón más poderosa para explicar el ascenso del fútbol que la frugalidad de su infraestructura. Cuatro piedras y una superficie plana bastan, y quién no de nosotros hemos jugado dentro de estas características. La pelota, ya está dicho, puede ser suplida por cualquier objeto no cortopunzante. Ello permite a los patipelados de África, de Sudamérica y de todo el mundo encarnar a Messi o a Ronaldo cualquier tarde de domingo, mientras los potenciales fanáticos de cualquier futbolista tienen que partir en este juego, ¿no? El propio Maradona decía que crecía en un barrio privado de luz, de agua, de teléfono. Y Cristiano Ronaldo provenía de una casa tan pequeña que mantenía la lavadora en el techo. Así es. El mundo actual no solo está plagado de actividades deportivas, sino que muy probablemente el deporte sea uno de los mecanismos de socialización más difundidos y ahora arraigados. No es arbitrario que se busque extender los procesos y procedimientos de identidad social en el mundo estudiando, investigando los deportes. El fútbol es el más universal de los deportes y supone una multitud de articulaciones sociales. Debido a su continuidad y frecuencia competitivas, es mucho más significativas, aún que las mismas Olimpiadas que recién las presenciamos, ¿no? La red económica que implica es tan extensa y poderosa que, como saben, querida audiencia, la FIFA es actualmente toda una multinacional. Y la maraña empresarial así articulada es omnipresente, están en todos lados. Su articulación con los medios de comunicación masivos es tal que hoy en día, por ejemplo, querida audiencia, uno puede pasarse días y días enteros viendo solo fútbol por televisión, no solo ya innumerables ligas que son internacionales o nacionales, sino también múltiples campeonatos que son continentales, intercontinentales y por supuesto una serie de noticieros y propagandas relativas al fútbol. Muchos de ellos a su vez están articulados con y en la internet. Este medio tiene ese seguimiento que implica toda una realfabetización cultural. Pero bueno, Cristian y querida audiencia, aquí cabe una pregunta que sería, ¿cómo vivimos el fútbol? Obviamente, no todos lo vivimos jugándolo. En este sentido común, lúdico del término, tampoco lo vivimos, aunque es un nudo de nuestra articulación con él, observándolo directamente. La sospecha es que lo vivimos verbalizándolo. Dicho de otra manera, vivimos hablando, sea como sea, de él y de sus avatares. Por ejemplo, querida audiencia, hay un penal en la cancha. De acuerdo a nuestras simpatías, lo consideramos legítimo o ilegítimo. Y discutimos de manera inmediata y lo seguimos discutiendo después de una semana. Y esto pasa muy frecuentemente. Esa discusión, o más simplemente esa aceptación o negación verbal, le otorga valores de sentido a dicho penal. Pues bien, nuestra participación activa en el fútbol espectáculo es a través de ese tipo de verbalizaciones. Esos valores polémicos que denotamos en el ejemplo no están en el juego, en el partido. Más bien, se producen al hablar, comentar, discutir, aprobar, rechazar y otros múltiples acciones. Esos otros actos que suceden o sucedieron en las canchas, en los partidos, en los campeonatos o incluso en la historia y chismografía de este deporte. Recordemos también nuestros gritos de alegría o nuestras expresiones de lamento ante los goles, nuestras loas a nuestros héroes o estrellas, nuestros insultos a los árbitros, en fin, hasta nuestras reflexiones sobre este deporte son verbalizaciones que son pragmáticas, marcadamente performativas, es decir, otros tantos actos que se articulan con los que suceden en la escena. Así vivimos, señores, señoras, el fútbol en el fútbol y hablando de él en lo performativo. Así es, querida audiencia, con los jugadores como actores no hay ningún problema. Ellos son parte fundamental de la puesta en escena. Los espectadores, a primera vista, no parecen tan activos, pues pasan en su sillón o en su cama viendo el fútbol, mientras los jugadores trabajan, literalmente, los otros ocupan su ocio. Pero hoy en día, cuando se caracteriza el fútbol espectáculo, es necesario destacar que allí los espectadores son también, en rigor, actores. El fútbol espectáculo sucede dentro y fuera de la cancha, entonces. Mediante la verbalización performativa, ese espectáculo es prácticamente ininterrumpido y sin duda multifacético. De ahí que vivimos en el fútbol, actuando, unos más explícita o frecuentemente que otros. Dicho sea de paso, los actores jugadores no solo corren y patean, sino que también verbalizan permanentemente su juego, sobre todo fuera de la cancha. Piensen, por ejemplo, en el ahora inactivo Ronaldo, el brasileño, y en los míticos Pelé, Beckenbauer, Platini o Maradona, entre tantos otros quienes, como nosotros los espectadores y como los jugadores en ejercicio, no cesan de actuar futbolísticamente, aunque ahora solo jueguen sus otros múltiples papeles ya fuera de la cancha. la popularidad de los deportes, tenemos que tener muy en cuenta, querida audiencia, radica en gran medida en su capacidad de encarar el ideal de las sociedades democráticas, mostrándonos por medio de sus héroes, que vendrían a ser los jugadores, que sin importar quién puede convertirse en alguien, que los estatus no se adquieren desde el nacimiento, sino que se conquistan a lo largo de una existencia. Gaby, querida audiencia, por el momento vamos a dejar la plática de este tema, porque es hora de un poquito de música y vamos a poner un poco de ritmo, Gaby. Así es, Cristian, vamos a escuchar a Tierra Canela con su tema Escríbeme una carta. Y bueno, esta canción la vamos a dedicar a el señor Marcelo Andrade y a Mercedes Ortiz, que nos están sintonizando desde el sur de la capital. Luego vamos con mensajes de la Casa de la Cultura. No se desconecten del juguete rabioso. Ya volvemos con más. Tierra Canela. Escríbeme una carta de amor, por favor, corazón, no te olvides de mí. Los días se me van, si tus besos no están para hacerme feliz. No quiero ni siquiera pensar qué podría pasar si no vienes. Tu manera de ser, me subo el cuerpo y el alma, quiero verte volver. Escríbeme, escríbeme una carta diciendo me muero por ti. Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir, que me ayude a seguir cuando no estás aquí. Escríbeme, escríbeme una carta diciendo me muero por ti. Juguete rabioso, el juguete rabioso. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Bien, Choy, soy una persona sola. Mi lengua y cultura no pueden separarse, porque no hay cultura sin el reconocimiento de la lengua. Esa es la principal herramienta que permite llevar a la cultura de generación en generación. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos, Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocasadelacultura.com. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Estamos de vuelta con El Juguete Rabioso. Esperamos que nuestra compañía sea grata para ustedes, querida audiencia, y que sigamos con este espacio de reflexión y crítica a través de estos temas. Y es hora, Gaby, de unos saludos. Quiero mandar un saludo muy afectuoso para Sebastián, que me pide que dé un saludo a la clase obrera que sigue camellando hasta estas horas. Un saludo muy grande para él, también para Berta Tape y para Osvaldo Navarrete, que nos están escuchando en el sur de Quito, en Solanda específicamente. Sí, justo todas las personas que están en Solanda parece que están sintonizándonos. Hace un momento les enviábamos un saludo también a la señora Mercedes Ortiz y a Marcelo Andrade, que justo están también en ese sector. Y también dirigiéndonos al otro extremo de la ciudad, tenemos un saludito muy especial para la señora Alexi Carmen Zambrano, que también nos está sintonizando, a Fernanda Ortiz también. Muchas gracias por todo el apoyo que recibimos y por sintonizarnos de lunes a viernes. Ustedes ya saben, tenemos la franja horaria de Radio Barba Azul de 6 a 7 de la noche. Gracias a todos por sintonizarnos y seguimos con el programa, y en esta oportunidad hablemos sobre fútbol espectáculo. Este fútbol contemporáneo nos demuestra, por otra parte, que es posible no solo pensar, sino operar exclusiva e inclusivamente al mismo tiempo. Con una que otra excepción localista, todos los equipos grandes y pequeños a los cuales se les denomina de esa manera son hoy en día internacionales, es decir, integran meta-identidades nacionales. Así es, el tema de esta tarde-noche, el fútbol. Y precisamente en el fútbol, por lo visto, no es tan difícil conjugar aceptablemente múltiples identidades culturales. Quizá en lo concreto es algo problemático, sobre todo para los entrenadores, lidiar con las formas culturales distintas de jugar fútbol, o para los profesionales, andar cada año cambiando de camiseta en camiseta o de idioma, pero en la mayoría de los casos, local o nacionalmente, el hecho es fácilmente observable. Hay campeonatos o campeones, clubes y selecciones nacionales, plurinacionales, pluriculturales. El deporte forma parte de la sociedad. Al igual que la sociedad tiene que ver con el deporte, es preciso entender, querida audiencia, que para el caso ecuatoriano, el fútbol se constituye en una metáfora de comprensión del problema regional, como sabemos, Costa, Sierra, Amazonía. No está de más manifestar que los fenómenos sociales existentes en el fútbol, la violencia, el racismo, el machismo, el pandillerismo o regionalismo, no son situaciones y consecuencias atribuidas del deporte como tal, sino que, por el contrario, son expresiones sociales existentes en nuestra cotidianidad y que se hacen más visibles y notorias en los escenarios deportivos. Y ojo, querida audiencia, porque al fútbol hay que entenderlo también desde una lógica simbólica, como catalizador de identidades sociales, regionales, nacionales e inclusive continentales. Caracterizar al deporte como una forma de dominación y situarlo como un apéndice de los aparatos ideológicos del Estado, como un instrumento de control de las masas. Es decir, el fútbol no solamente son los jugadores en la cancha con un balón, no, sino es precisamente también un espacio de que es ideológico, que conforma los aparatos ideológicos del Estado, como lo mencionábamos, como un instrumento de control de las masas y una forma de evasión. Es desconocer la función social que cumple y negar su valor, que es cultural. En este sentido, el fútbol se transforma en un fenómeno social de gran importancia, que envuelve una compleja red de relaciones sociales y de intereses, a veces más, a veces menos divergentes. Lo que nos preocupa es su lógica simbólica, descubrir cómo el deporte como medio permite la expresión de algunos valores de la sociedad. Para comprender estas ideas hay que entender que el fútbol es a la vez un deporte, un juego y un espectáculo. Sí, Cristian, y también querida audiencia, a todas las personas que nos están sintonizando, es importante recalcar que la mayoría coincide en que cualquier actividad que se defina actualmente como deporte tiene que ser valorizada por dos aspectos, por el cultivo al cuerpo y por su carácter lúdico. Pero esta doble valorización del deporte es parte de la concepción occidental moderna. En esta misma dirección se plantea también que el deporte es una esfera de la vida social destinada a balancear las precisiones y el estrés provocados por la rutina, sobre todo en las sociedades urbanas, que se ve muy claramente también aquí en la ciudad de Quito, e industrializadas. Es un alejarse de la realidad ordinaria. El deporte, en este sentido, representa una interrupción moderada en las habituales restricciones del comportamiento cotidiano. Es por esto que en los partidos de fútbol, ustedes pueden observar o han visto, tiene una gran parte dentro de un fin en sí mismo. Y entender que su finalidad consistiría en dar placer a las personas que lo disfrutan. Porque en el fútbol la utilización primordial de los pies y las piernas, extremidades que son difíciles de dominio, hace que se le considere como tal. Sin embargo, lo que lo convierte propiamente en un espectáculo es la capacidad de emitir y recibir mensajes, crear símbolos y condensar las emociones. Es decir, es la capacidad de ritualización. Aquí viene otro concepto dentro de este deporte. La que da esta característica, el espectáculo futbolístico es una fiesta ritual, querida audiencia, multitudinaria que congrega a poblaciones enteras, como el ejemplo que dimos en el principio del programa en Costa de Marfil, que pudo terminar con una guerra de 5 años. También contiene un anhelo vehemente y profundo, una fuerza de participación y de creación. No es un estado pasivo. Es una reivindicación de la existencia, es expresión de contenidos comunitarios del fútbol. Sí, porque no se convierten en ritual desde el momento en el que el acontecimiento deportivo implica una ruptura con la cotidianidad y que el suceso se da en un espacio y tiempo que son determinados. Si se ve al fútbol como un espectáculo ritual, hay que saber que todo ritual tiene unos marcadores de entrada y uno o unos de salida. Así, en el fútbol se puede observar claramente estos marcadores, como todos hemos podido apreciar, que vendrían a ser todos los preliminares antes del inicio del encuentro o concretamente la entrada de los espectadores o los estadios marcador de entrada, el pitazo final y la celebración o derrota, que es el marcador de salida. En el público, el público es el asistente al juego, y cuando entra al lugar donde se llevará a cabo el ritual, adquiere una identidad de hincha y se une a un colectivo que está en confrontación con la hinchada adversaria. Ustedes han podido ver. Es importante señalar que la palabra hincha viene del verbo hinchar, y el verbo hinchar significa vibrar, gritar, gesticular, doblar, duplicar. Es el sustantivo hincha designa, por lo tanto, esta condición por el cual se gesticula por un tiempo y se retuercen todos los miembros en la apasionada esperanza de la victoria todos los fines de semana. Con esta actitud se reproduce más plásticamente la participación del espectador, que coactúa dinámicamente de forma intensa, como si con esta conducta desesperada pudiese contribuir al éxito de su equipo. Gaby, esperamos que las personas nos estén escuchando y podamos reflexionar juntas y tomar una postura crítica al respecto de este tema. Sobre el fútbol es el tema que planteamos de esta tarde y bueno, vamos a dejar para despejarnos, Gaby, vamos con música, vamos con la agrupación Guardarraya con su tema el balón de Aquiles. Estamos llegando a la parte final del programa. Esperamos que la hayan pasado bien y que el tema, como todos los viernes, sea importante para sus vidas. Seguimos con el juguete rabioso y ya para finalizar este tema tan actual y controvertido, conversemos sobre el ritual en el fútbol. No puede haber sociedad que no sienta la necesidad de mantener y reafirmar a intervalos regulares los sentimientos colectivos y las ideas colectivas que constituyen su unidad y su personalidad. Querida audiencia, diríamos nosotros, ¿qué diferencia esencial como ritual religioso que tiene hechos narrativamente construidos, discursivamente resignados, comunicacionalmente encodificados, tales como aquella clasificación del Ecuador para el Mundial de Fútbol? ¿Qué rituales construyen las autoimágenes colectivas y qué papel juegan a los rituales futbolísticos? No solo los partidos como juegos deportivos, sino también las hinchadas, la cobertura más mediática, los equipos como encarnaciones de solidaridades y rivalidades, los jugadores como ídolos, héroes y modelos de rol, los periodistas como narradores épicos populares y también como constructores de la tradición. Pese a los vagos triunfos de clubs y de las selecciones, se mantienen brasas de victoria donde antes hubo llamas. Se sigue creyendo infundadamente en la posibilidad de un triunfo como los de antes, aunque la historia reciente y la opinión pública mundial indiquen claramente la improbabilidad de este deseo, ya desesperadamente obsesivo y autista. Sí, podemos conversar acerca de esto, Gaby. Recuerden, aquí en el país, antes de que Liga quede campeón de la Libertadores, se hablaba de los vicecampeonatos de Barcelona, se hablaba de que nadie había llegado hasta ese punto. Luego llegó Liga en el 2008, ganó las copas internacionales que tenía que ganar, pero vemos que aquí, como dijo Gaby, esos triunfos que ya nos quedamos en esa posibilidad de como los de antes, vemos que ya han pasado 8 años más para Liga y para los otros equipos y no se ha llegado a absolutamente nada. Vemos que estos equipos que participaron actualmente en la Copa Sudamericana, una Copa Internacional, quedaron eliminados en primera ronda. Entonces, por lo tanto, vemos que eso marca dentro de lo futbolístico, dentro de la institución y dentro de la hinchada. También vemos cómo la clasificación de la selección a los mundiales, pero nadie habla o nadie propone sobre qué hemos logrado dentro de eso. Exactamente, Cristian. Recordemos también que los clubs no son negocios, son democracias populistas, y explican que por eso variables que en el papel también son neutras, en la práctica juegan un rol que es relevante. Por ejemplo, el fenómeno de los caballeros los prefieren rubios. Un club inglés notó que cuando se trata de escoger muchachos aún sin reputación, los cazatalentos tienden a seleccionar chicos de pelo color claro, que sean rubios, ¿no? Por la simple razón de que su presencia resalta al escanear un campo de 22 anónimos. Sí, aquí vemos podemos ver dentro de nuestro medio, en el fútbol ecuatoriano, vemos que la mayoría, y espero que nadie se ofenda, la mayoría de personas que juegan fútbol son afrodescendientes. Claro, por eso también se decía cuando Ecuador comenzó a tener una visibilidad a nivel mundial, pensaban que los ecuatorianos éramos todos afrodescendientes, ¿no? Así es. Entonces, por lo tanto, vemos que, o hagámonos la pregunta, o sea, no hay mestizos, no hay montubios, no hay gente de oriental que juegue fútbol. ¿Acaso? ¿Qué pasa con esa exclusión o esa selección dentro de eso? ¿Acaso solo nuestros hermanos afros son los que pueden jugar fútbol? Dentro de esto podemos ver cómo se maneja este tipo de formas en la selección para conformar equipos profesionales. Y también dentro de esto existe racismo. ¿Por qué? Porque ¿quién no ha escuchado cuando pierde la selección que los insultan a todos nuestros hermanos afros? ¿Quién no les insulta? ¿Quién dice, ese negro no juega bien? ¿Por qué no van? Y así, con un montón de palabras de grueso calibre, en los cuales notamos que cuando ganan son tan los negritos bellos son tan ecuatorianos como el que más, pero cuando pierden se nota el racismo tan brutal dentro de nuestro país ¿por qué no se van? ¿Por qué no blanquean la selección? Se ha escuchado en algunos momentos cuando ha ido mal la selección. Vemos que ahora ya se aproxima otro partido de eliminatorias y vamos a ver qué dicen si es que no gana la selección. Por lo tanto, le dejamos esa inquietud a nuestra audiencia y esperemos a ver qué pasa, o escuchen qué dice la gente futbolera si es que perdiera la selección. Y recordemos también que los montos siderales del pináculo deportivo conviven con existencias bastante más precarias. José Pekerman, como uno de los estrategas más reconocidos de todos los tiempos, jugó como mediocampista en Argentinos Juniors, como ustedes lo recuerdan, hasta los 28 años. Pero luego tuvo que trabajar como de taxista. Dentro de esto, Gaby, podemos hablar sobre estos salarios exorbitantes que ganan los futbolistas. Vemos que en el 2008, cuando cayó la crisis económica en España y en Europa, el fútbol quedó totalmente... O sea, vemos que el fútbol no pasó nada acerca de esa crisis económica. Por lo tanto, vemos que el fútbol es, en ese sentido, intocable. ¿Cómo podemos admitir que una persona sea vendida o paguen tantos millones de dólares en una crisis mundial que nos afecta a todos? O sea, ¿cómo entender eso, Gaby? Sí, Cristian, tenemos que tomar en cuenta que el fútbol, como lo mencionábamos, no solamente es el espacio de la cancha, sino que también es un espacio que refleja otras realidades. Es decir, refleja la realidad, por ejemplo, la condición política, económica, ideológica de los mismos jugadores. También vale cuestionarnos, preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué pasa con esos jugadores, quizá de los distintos equipos del Ecuador, tomando como punto de partida nuestro país? ¿Qué pasa con esos jugadores? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son realmente los que logran subir a las divisiones superiores? Y en este sentido, ¿quiénes también quedan por fuera de esto? Existe también, como ustedes conocen, una mafia en el fútbol. ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Existe también control de parte de las autoridades? ¿O se puede decir también que el fútbol es un campo, es un espacio que es intocable? Porque nosotros tenemos también conocimiento de esta cuestión de cuándo se pidió un poco con respecto a facturas o cuestiones en el campo económico, demostrar qué pasaba con los futbolistas, cuánto se les paga, qué pasa con esto del canje de deportistas, con estas cuestiones. Tendríamos también que preguntarnos qué pasa en el ámbito del fútbol, es cuestionable, no es cuestionable. Sí, vemos que aquí también entramos a esta lucha de mercancías dentro de un mercado. Messi o Ronaldo, que son los actuales futbolistas mejores pagados del mundo, también ya no son futbolistas, también son mercaderes, son los tipos que más venden camisetas en el mundo. Por lo tanto, vemos que aquí ya el sistema capitalista entró en marcha hace muchísimo tiempo y eso hay que tomar en cuenta. Cómo se trata a cómo se vende a los jugadores, se los trata como, o sea, se los incluye en un mercado de piernas donde estos jugadores son vendidos o comprados dentro de este mercado y tienen que ir a ciertos países porque cierta persona los compró. Y también tienen que sujetarse a un determinado, a una determinada marca, por ejemplo, de vestir. No puedes utilizar esto, no puedes utilizar aquello porque estás representando a un tipo de empresa. Entonces también las libertades entendidas desde la cuestión del individuo, del futbolista, cómo es la vida de ellos, ¿no? Porque existe también, por ejemplo, como el Independiente del Valle, un espacio que es bien interesante, porque ellos a sus jugadores les facilitan los estudios. Entonces eso también es bien interesante, saber cómo internamente están manejándose las autoridades de cada selección, ¿no? De cada club. Y es curioso, Gaby y querida audiencia, como si damos un vistazo a las formativas de cada club, vemos que ciertos jugadores que ya están en primera división ganan muchísimo dinero, pero sin embargo en las divisiones inferiores no hay ni siquiera agua para los chicos adolescentes que están entrenando en sus clubes. Peor un refrigerio. Sí, o peor los estudios. Sí, o peor la educación. Entonces, vemos que en ese sentido solo se ve eso, o sea, se ve lucro dentro de las instituciones. Por lo tanto, vemos, y para no irnos tan lejos, vemos que la crisis económica en el país no afecta, o sí afecta al fútbol ecuatoriano. Vemos que clubes no tienen cómo pagar cada mes a sus jugadores y vemos que eso se ve dentro de la cancha también. Por lo tanto, no podemos exigir que nuestros equipos sean mejores y ganen internacionalmente si no hay una estructura adecuada para eso. Y también sea una estructura profunda que ayude a solventar ese tipo de cuestiones. Bueno, para concluir, ya estamos casi terminando el programa. Puedo decir que el fútbol moderno le pertenece a los mafiosos, como lo estábamos conversando, que controlan las instituciones futbolísticas como muñecos de trapo, y cuando se cansan de ellas, las abandonan con juicios y sobre todo con deudas. El pagar por ver es una de las consecuencias del capitalismo dentro del deporte. Si eres pobre, te conviertes en un miserable que no puede ver el espectáculo de las grandes corporaciones mediáticas. Los precios abusivos que existen en las entradas a ver el fútbol muestran la necesidad del o de los clubes para pagar los altísimos sueldos de los jugadores. Por lo tanto, se debe entender que el fútbol no debe ser un privilegio para unos pocos, y si hay un hobby para, y sí, para un hobby para todos. Con este último comentario me despido. Yo soy Gabriela Ortiz, y no se olviden, por favor, todas las personas que nos sintonizan, que este es su programa el juguete rabioso, y la palabra es una herramienta de lucha. Hasta la próxima semana conmigo. En realidad, Gaby, importa el resultado del partido, querida audiencia. En realidad ganamos todos cuando gana la selección. Todos somos la selección o el equipo de tus amores. El fútbol es una parafernalia del mundo moderno y el fanatismo en general. El fútbol es uno de los más grandes negocios, tan redondo como el balón. Allí participan organismos, como ya dijimos, como la FIFA, comités organizadores, federaciones locales, televisoras, agencias de marketing y promoción de jugadores, que disfrutan brevemente del endosamiento de la imagen. Son, en fin de cuentas, solo instrumentos para la diseminación de una propaganda aspiracional, igual que ocurre con los modelos de artículos de consumo en el país. También existe un mercado de piernas, como ya lo anunciábamos, sin que los jugadores puedan elegir a dónde quieren ir a jugar. Los que no se benefician de esto son las comunidades locales, pues sus chicos que salen de la pobreza extrema, dejan de ser pobres y son multimillonarios y se olvidan de estas comunidades. Como ocurre con estos pueblos acá en el Ecuador, que cada vez vemos que es un show cada fin de semana. Un deporte que dejó de ser del pueblo y se convirtió en un deporte elitista. Borges, el gran Borges, decía: el fútbol es popular porque la estupidez es popular, pero podemos entender a esta afirmación como la estupidez de nuestra sociedad al verse inmiscuida en el trance colectivo de los medios masivos de comunicación que hacen del fútbol un falso fanatismo y nacionalismo, porque este deporte siempre ha dividido más que ha unido. Soy Cristian Navarrete, somos del Juguete Rabioso, y una vez más, y no se olviden, querida audiencia, la palabra es una herramienta de lucha. Les dejamos para la próxima semana con más temas interesantes. Como dijimos, gracias Gaby, gracias Daniel por esta tarde. Muchísimas gracias, y bájese en el app, que ya tenemos el app para que disfruten nuestra sintonía. Hasta la próxima semana, somos del Juguete Rabioso. Rabioso. Chao, chao. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.